agradable, es un rescoldo que nos entibia también, no solo el alma, sino también los procesos intelectuales, es en la escritura de la Argentina. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a Graciela Vialet, que va a charlar un ratito con nosotros, sobre su sobre un libro que ha puesto, pero también sobre su capacidad, y un poco, creo que es un poco fanática de la cuestión de la comunicación y de la educación. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, mucho gusto y un saludo enorme. Me encanta el nombre de la radio, Kermés. Radio Kermés, bueno, sí, porque empezó como un juego, si se quiere, pero había un poco de todo y se proponía como una cosa semanal. Finalmente somos un poco de todo, pero un poco más seriamente. Ya estamos transitando nuestro 10º año, Graciela, y la comunicación comunitaria se volvió no solo una bandera, sino también una trinchera desde la que atendemos muchas necesidades que tienen las personas que nos escuchan y la sociedad. Por eso también el contacto contigo, que sos escritora de literatura juvenil, de literatura infantil, viene a ser buena parte de nuestra agenda, que se fija en esas personas, las personas de baja estatura. Vos sabés que además yo soy egresada de comunicación, así que para mí, la comunicación es, la comunicación social sobre todo, es un derecho y un bien que debemos defender. Y bueno, así que me encanta estar en tu radio con ustedes. Bueno, te agradecemos por este rato y nada, contanos porque además venís con un de todo, ¿no? No necesariamente tengo una punta para arrancar con vos, pero ¿por qué esta fijación, si se quiere, Graciela, con la cuestión de la comunicación? ¿Cuál es dónde radica la importancia de la comunicación, sobre todo en esta época que hay de todo a nivel comunicación, con la revolución tecnológica y demás? Y para el lado de por qué siguen siendo importantes los libros, Graciela. Bueno, el motor de la vida sobre este planeta está basado en la comunicación. La comunicación biológica y la comunicación social. Y los humanos lo que hemos hecho es desarrollar y potenciar a través de la palabra la representación de ese mundo que estamos comunicando permanentemente. El tema es que la comunicación, tal como la fuimos desarrollando como humanos, se fue transformando de un vehículo, pues sigue siendo esto, ¿no? De una herramienta de hermandad, de compartir, de poner en común, que de eso va la palabra, a ser una herramienta también de opresión, de dominación, de impedimentos, ¿no? O de imposiciones de otros discursos. Ha coartado también algunos circuitos de libertad. Yo lo cuento bastante en el libro por el cual ustedes seguramente me están llamando también hoy, que es Lectores Rebeldes. Sí. Que esa ficción que tenemos de que la comunicación siempre es objetiva, la comunicación masiva, la de masas, es objetiva. Yo lo cuento ahí en el libro, hago un pequeño raconto histórico de que desde la juglaría en época del medievo, donde además los señores feudales le pagaban a los juglares para que transmitieran ciertas y cuáles noticias, luego pasaron a los mercaderes, que eran los que vendían comunicación en los puertos, ¿no? Y cuando la comunicación se convierte en negocio para alguien, entonces ahí es donde me parece que estamos un poco en problemas. Y ahí es donde más se nota cómo nos viene a redimir la comunicación artística, ¿no? Sobre todo, en mi caso, la literaria. Muy bien, ahí está. También estás explicando a la pasada cómo hay mecanismos que se volvieron necesarios para que hubiera un determinado orden social, ¿no? Hablaste de la época feudal y de la necesidad de los señores de que la sociedad conociera las regulaciones del Estado de esa época, o las nuevas leyes o los contratos sociales que regían una época que, bueno, menos mal que ya pasó, pero vivimos asediados, si se quiere, Graciela, por andanadas de ideas y de discursos que socavan la importancia de la comunicación, abaratándola, por ejemplo, bajándole el precio y haciéndola totalmente de menor calidad cada vez. ¿Cómo nos ves en este proceso, claro, donde incluso tratamos permanentemente de reivindicar la lectura como una herramienta irreemplazable, más allá de la cuestión tecnológica? Precisamente es que la lectura viene siendo como una, a ver, es una metáfora lo que voy a decir, o una comparación casi vana, pero es como una gimnasia del intelecto, porque cuando uno está leyendo, no solo está decodificando letras, leer es comprender, y ese escenario de comprensión hace que el que está leyendo tenga que hacer un montaje sobre esos conceptos. Ese proceso, ese ejercicio, es el que te desarrolla la criticidad, la pregunta, che, ¿esto será así? La confianza o la desconfianza sobre ciertos hipótesis o prejuicios. Por eso la lectura ha sido siempre bardeada por los concentradores de poder. Acordate, por ejemplo, en el México, en El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, ¿no? La lectura estaba sesgada solamente para quien manejaba el poder, o sea, para los monjes, para quien podía dar el sermón, lo que se tenía que decir. Luego sigue siendo al día de hoy una cosa de universitarios, de gente que sabe mucho, de inteligentes. En épocas dictatoriales se han quemado los libros, o sea, cuando en realidad suceden estas cosas, lo que preocupa es que la gente pueda pensar por su cuenta. Ahí está. Y pueda sacar conclusiones por su cuenta y pueda poner en tela de valor qué sí y qué no, qué agenda y qué protocolos va a transmitir a sus hijos, a sus amigos, a su generación, ¿no? Tal cual. Y ahí, la importancia entonces de que la comunicación masiva sea ejercida con profesionalismo y con una corrección que, bueno, muchas veces extrañamos, Graciela, la verdad, sobre todo cuando yo me pongo medio fanático cuando hablo de la tele, porque la verdad es que semejante instrumento muchas veces da lástima cómo se lo usa y da mucha rabia. ¿Qué pasa con las personas jóvenes, Graciela, con respecto a la lectura y a este asomarse del mundo? Porque sospechamos que les pibis, como decimos en Radio Kermés, la tienen re clara y se dan cuenta de cuando les mienten y se dan cuenta de cuando las cosas son de verdad. ¿Cuál es la devolución que vos tenés? Y reforcemos ahí, ¿por qué crees que es importante también que se apegue a las infancias y a las adolescencias al hábito de la lectura, Graciela? Los jóvenes, a partir de la revolución digital, leen distinto y leen mucho más que antes, pero leen de otra manera. Siempre se ha leído de diferentes maneras. El libro es una tecnología del siglo XVI, digamos, desde que empezaron a ser armados a mano hasta el día de hoy. La pantalla lo que te hace es leer también, porque leer es comprender, no es descodificar letras, es comprender los mensajes. El tema es que el lugar de la lectura lingüística ha quedado reservado a la escuela, y la escuela es la que cumple o debe cumplir ese rol necesario, imperioso, inmediato. ¿Para qué? Para que los chicos y las chicas puedan tener las herramientas necesarias para elegir leer texto lingüístico. Y no solo tener la agenda del tic-tac, del TikTok, perdón. TikTok, sí. O de las redes sociales. Graciela, entonces se me ocurre que ahí hay un poco de ruido, digamos, porque o la sociedad o bien la escuela no está engranando bien esta tarea que le reconocemos como natural y propia. ¿O dónde? Un capítulo entero del libro Lectores Rebeldes lo he dedicado justamente al tema, ¿qué hace la escuela con esto? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué? ¿No? La escuela, fíjate que es una institución social, política, de la democracia, de las sociedades desde el advenimiento de las democracias y las repúblicas, creadas. Si vos le preguntas a cualquier persona, ¿para qué fue creada la escuela? Te dicen para aprender a leer y escribir, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que dice leer y escribir, no dice escribir y leer. Primero es leer y después es escribir. ¿Por qué? Porque en realidad el bebé aprende a leer antes de que aprende los signos. Porque leer, vuelvo a repetir, es comprender, entender de qué va la vida y de lo que está sucediendo a mi alrededor. De qué va la historia que me están cantando, de qué va la nana y el juego. Entonces, la escuela ha sido desde los fenómenos, digamos, geopolíticos de la globalización, las escuelas fueron conminadas, sobre todo la de los países periféricos como los nuestros, conminadas a desplazar la enseñanza de la formación de lectores por otros aprendizajes. Aprender para trabajar, aprender a esto, aprender para que sirva para algo, pero la hora de lectura desaparece. Desaparece de todos los programas escolares en toda Latinoamérica y en Sudáfrica, en el sur asiático y en por supuesto en África, que estaba lejos todavía de nuestras experiencias alfabetizadoras. Así que ha habido un plan común de desnombrar el idioma. Fíjate que los chicos no estudian más castellano, ni siquiera español, estudian lengua en la escuela. Pero cuando van a estudiar una segunda lengua, estudian inglés o alemán o italiano. O sea, nos fueron despojando desde el valor de los nombres del idioma hasta de los espacios curriculares, programáticos, para donde se forma un lector. Porque un lector se educa como un aprendiz de bicicleta, andando. O sea, yo puedo describir la bicicleta, el manubrio, cómo anda, que para dónde ir, qué sé yo, pero hasta que no me subo y hago equilibrio, no manejo la bicicleta. Leer es igual. Poner en acto el momento de la lectura pasó a ser un lugar de pérdida de tiempo en la escuela, algo que se tenía que hacer después. O sea, aprender a ser lector se tiene que aprender en la escuela, en la hora de lectura, todos los días en clase. Chocando con esta cuestión de la inmediatez, de los segundos contados, de TikTok y demás, pero en un lugar donde el Estado es el encargado de articular cuál es el programa con el que vamos a incentivar la lectura desde la escuela. Y ahí, bueno, la gran responsabilidad del Estado. ¿Vos tenés detectado, Graciela, en algún punto de la historia más o menos reciente, cuándo empieza a pasar esto que decís que se desarticule, que pierde el sentido la hora de lectura? Bueno, los programas en Argentina empezaron a cambiar en el año 1968, plena dictadura, a partir del primer decreto de descentralización de la educación. Y a partir de ahí, de a poco, la enseñanza del idioma pasó a llamarse formación lingüística, hasta que llegó a llamarse lengua y hasta que desapareció la hora de lectura. Solo se planifica la hora de lectura en los dos primeros grados. ¿Por qué? Porque atrás de eso subyace la idea de que cuando estás aprendiendo a leer y escribir, ya aprendiste a ser lector. Y eso sabemos que no es así, porque tenemos cantidades de profesionales que no son lectores habituales, ¿no es cierto? Saben leer y escribir, sí, pero no leen habitualmente. O sea, no es formarse como lector es otra cosa, es un circuito cultural de contacto con la necesidad de saber y comprender nuevas ideas y nuevos temas y nuevos párrafos y nuevos hipótesis, ¿no?, de las palabras. Tal cual. Tal cual. Bueno, Graciela, la verdad es que es un gustazo estar escuchándote y compartir contigo un ratito, aunque más no sea. Y bueno, nada, quedamos prendados de la idea de meternos, de tirarnos de cabeza a lectores rebeldes y razones por las que leer vale la pena, pone desde la tapa Graciela Vialet, educadora, autora, mediadora, gestora de programas de pedagogía y demás. Graciela, te estamos sumamente agradecidas y bueno, y tenés el micrófono a disposición para redondear este encuentro que nos pareció bárbaro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por ocuparse de este tema, por invitarme a compartir Kermés, que me encanta la idea de la Kermés, ya les dije. Agradecer mucho a la editorial La Crujía, que es quien editó este libro, y decirle a los posibles lectores que no es un libro de ensayos académicos, sino un libro de divulgación, y que incluso hay ideas de niños y juegos y anécdotas e ilustraciones y algunas miradas de grandes escritores como María Elena Walsh, Juan Gelman, Graciela Cabal, Elena Poniatowska, acerca de todas estas cosas que hemos estado hablando con vos, Juan Pablo. Así que ojalá, bienvenidos a ser lectores rebeldes. Muchas gracias. Gracias a vos de nuevo, que tengas buena jornada. Graciela Vialet, autora, docente, mediadora y autora de Lectores Rebeldes, que dan ganas de agarrar y manotear enseguida y ver si le podemos dar un poco más de manija todavía, porque hay un hueco, hay un hueco.